Yo veo poco, sin anteojos no veo casi nada. Entonces, desde ya, todos y todas, ojalá querramos y podamos hablar continuando lo que quería Rafael, pero voy a especialmente pedirle a las compañeras del Bauen, que están acá, que nos acompañen. Con el lunes pasado, creo que fue, en el programa radial Sueños Posibles, que conduzco junto con Irene Antinori, con la producción radial de La Retaguardia, Fernando TV, le hicimos una entrevista a la presidenta del Bauen, que está intentando pasar y que seguramente lo va a lograr. Y bueno, es una gran alegría, me han obsequiado esa remera que está ahí en el frente. Así que bueno, la experiencia del Bauen, no por conocida, no debe ser nuevamente conocida, está en una situación muy especial, y así que para este día de la gratitud militante para los compañeros y compañeras del Bauen, y bueno, pedirles que nos digan exactamente qué es lo que está pasando en este momento, y bueno, todo el interés de los compañeros para escucharlo. Bueno, muchas gracias Alfredo, y gracias por darnos el espacio. Realmente nos estamos en situación de calle, no estamos totalmente en situación de calle, pero sí tenemos el desalojo. Bueno, quiero comentar un poquito la historia para que sepan un poquito la gente que no están al tanto del Bauen. El Hotel Bauen se hizo en el 78, para la época militar, que en realidad nunca fue pago, que fue un edificio que se hizo por el Banade. Y del Banade, este señor, si se puede decir pseudo empresario, lo que hizo es devastarlo, pues se compró un hotel, con esa plata también se compró un hotel en Bucio, después se hizo otro hotel al lado, que es el Aparhotel que está. Y bueno, después de eso, que hizo todo este, debe estar de perdón, ¿no? Que estoy un poquito nerviosa y disculpen. No, peor, me pongo más mal. No, bueno, que realmente, realmente nosotros empezamos para saber un poco de la historia que pasó anteriormente, por qué fue todo esto que nosotros ahora tenemos el desalojo, ¿no? Ahora nosotros, después del 78, que nunca fue pago esto de lo que estaba hablando del Banade, nosotros estamos diciendo al Estado que por favor tome conciencia de esto, porque realmente ya viene la deuda desde antes, y encima no está como hotel, está como edificio horizontal. Entonces nosotros decimos, con toda la deuda que tenía el Estado, porque realmente estafó al Estado, que nunca lo pagó, y nosotros decimos que tome, que haga un seguimiento de esa causa, porque realmente hay una deuda. Y nosotros no es, nosotros entramos en el 2003 porque estaban haciendo un vaciamiento. En el 2001 directamente nos echaron, más allá que nunca nos habían pagado. Yo estoy en el 94, la compañía está mucho antes. Hay compañeros que están muchísimos antes que yo. Y también, o sea, pasamos por un montón de empresas fantasmas, como por ejemplo Graston Sociedad Anónima, pasamos por, bueno, un montón de empresas que tengo los papeles para certificar, no estoy hablando cosa que es la verdad, o sea, cuando los recibo de sueldo que tengo. Entonces, realmente nosotros ahora, después del 2003 que nosotros entramos, encima no vino este señor y se sentaba con nosotros y se reía, porque realmente decía, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que nosotros los negros, ¿qué podíamos llevar a una empresa adelante? Unos trabajadores. Bueno, trabajen hasta donde puedan y después ven, así yo puedo venderlo y puedo hacerlo el día de mañana, llévense lo que le debemos. Nosotros dijimos que queríamos alquilarlo, se nos reía. Bueno, hasta que se fue, dijo, bueno, mejor antes que yo tengo que pagar una persona una seguridad, mejor le pago, se quedan ustedes a cuidar el edificio. Nosotros empezamos, el bar sería esto, era el bar cuando nosotros ingresamos, ahora está el bar para la calle, da justamente hacia la calle el bar. Tenemos un edificio de 20 pisos que tiene el lavadero, que está trabajando los compañeros. Tenemos 220 habitaciones, la cual están disponibles 180 habitaciones, que lo habilitamos también. Estamos trabajando en un mercado. Tenemos los salones, que tenemos hasta 500 personas. También nosotros empezamos a cambiar las cañerías desde el piso 20 hasta el piso el subsuelo, que son cañerías de hidrobrón del 78 que nunca se cambió. La verdad que era un hotel de altas sociedades, ¿no? Lo que conocen nosotros, la clase media baja, por ahí, si no era por algún evento que específico, uno no conocía. Entonces a veces era medio jodido, porque realmente nosotros, yo entré como mucama, le digo la verdad, entré como mucama porque mi marido trabajaba en la parte de poliequipo, que era una, que todavía sigue funcionando, una empresa de mantenimiento hospitalario que da del gobierno de la ciudad. Nosotros pedimos, ahora en este momento estamos pidiendo la expropiación del hotel. Si nosotros si el Estado toma conciencia, no solamente por 130 trabajadores que están ahí, nosotros estamos pidiendo por el hecho de la actividad que se genera ahí en el Bauen, que es la parte social que tenemos, que nosotros decimos, bueno, el Bauen es de todo, porque siempre hay alguien que estuvo colaborando con el hotel, con nosotros, hicieron eventos, y siempre tratamos de llevar a demostrar que hay otra clase de gente y hay otra clase que confía en nosotros y que podemos salir adelante y que podemos demostrarlo. En su momento vinieron, como yo la otra vez le decía a Alfredo, que me dijeron a mí cuando vinieron, porque vinieron gente, lamentablemente venían gente de afuera, la gente de acá por ahí mucho no se entendía porque era como que no se tiene que saber eso. Entonces venía, por ejemplo, la BBC de Londres y me dijo, usted está haciendo una revolución, ¿no? ¿Usted sabe lo que está haciendo? No, la verdad, estamos queriendo trabajar. Usted está haciendo una revolución. Y si usted ve que esto es revolución trabajar, tómelo como revolución, porque me dio bronca en ese momento, porque yo, la verdad, nunca militamos, como yo le decía, jamás militamos ningún tipo de partido. A mí era como una parte individualista, casi la mayoría de los compañeros que trabajábamos, porque lo único que nos interesaba es llevarnos la plata, y si no cortaban la calle, ¿por qué no cortaban la calle? Que ahora es totalmente diferente, uno tiene otra manera de pensar. Si uno tiene que ir a ayudar, ¿por qué cortaron la calle y por qué motivo lo hacen? Nos acercamos y si tenemos que ser más solidarios. Ahí aprendimos de tener más solidaridad. Yo la verdad sigo aprendiendo, no se termina nunca de aprender, porque el que dice que se aprendió todo porque nunca aprendió nada. Y realmente soy de una de las personas que tomo conciencia y digo, y todavía todo lo que me falta de aprender, ¿no? Los compañeros me dieron la posibilidad, no es la primera vez que estoy en el Consejo de Administración, ya va la segunda vez que estoy. Que realmente me dan esa posibilidad para que seguir aprendiendo y seguir esto, que también es un lugar que tomo conocimiento y me van ayudando para crecer. Entonces, realmente nosotros estamos diciendo no al desalojo de la cooperativa Hotel Bauen, decimos que realmente ayúdennos a que, porque ese es el espacio, a donde nos dan un espacio tenemos que ir a hablar, porque en los medios grandes no salimos. Por ahí vienen, predicamos para otros países, porque de Francia tenemos la película, salió en todo, en otros lados, menos por ahí ahora estamos haciendo, sí, ya salió la película de este lado que hice un compañero a la bio y la verdad estamos muy agradecidos. Y bueno, estamos ahí luchando, estamos por el 11, queremos ir a una marcha, llevar las firmas al Congreso de la Nación para que por favor también tomen de la firma de los compañeros y toda la gente que están juntando firma de todos lados de las provincias. Y nada, eso, comentarle la situación del Bauen hoy cómo está y tiene un espacio, la gente que tiene algún problema familiar, nosotros le damos un lugar para hospedarse cuando realmente no tienen, porque sabemos que es muy difícil de venir de la provincia y hacerse atender. Sí le damos un espacio a los compañeros que quieran ir a charlar y a discutir políticamente del punto de vista de ellos, le damos un espacio Menos el macrismo, obviamente, porque nos sacó prácticamente el 2007 la ley Morando, nos echaron, no importaban si no tenían problema de género ahí, si éramos mujeres o hombres, no pegaron igual a todos. Y eso a las 3 de la mañana se tocó entre gallo medianoche, que se le condenaba, se condonaba toda la deuda a este señor y se le pasaba el hotel otra vez de nuevo a este señor Yurkovich, si se puede decir señor, ¿no? Así que muchísimas gracias, y de verdad, Alfredo, muchísimas gracias por darnos el espacio. Y bueno, y no me psicoanalicen, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Como dijo mi compañera, lo explicó todo. En esta instancia estuvimos, es imposible transmitir en 15 minutos 11 años de lucha, es imposible transmitir lo que pasamos. Yo, como le dije a 12 legisladores que desayunaron hace 2 semanas con nosotros, les dije, habla un compañero desde lo judicial, estamos en el horno. Habla otro compañero de lo social y yo hablo de lo humano. ¿Qué nos pasa a los seres humanos en las empresas recuperadas? Que según somos estadística y productos del 2001. Y yo digo, a los seres humanos nos cansamos de ver nuestras ollas vacías. Nos cansamos de ver que cada vez había más niños metiendo la mano en la basura. ¿Qué hacíamos con eso? Porque no es que uno fracasa. Una vez una periodista me preguntó por qué trabajaba tanto sin sueldo. Y yo le dije que lo hacía por 2 motivos. Primero, porque creo en mí y en mis fuerzas y lucho por mi libertad. Y segundo, porque no quiero que mis nietos metan la mano en la basura. Hoy tengo un nieto, se llama Ramiro, y lucho por él, porque yo le pude dar educación, le pude dar salud y le pude dar algunas cosas a mis hijas. Pero si esto seguía así, mis nietos no corrían el mismo. Y no es que fracaso yo si mi nieto va a cartonear. Fracasa la clase más importante de la sociedad argentina, que es la clase trabajadora. Mi madre me enseñó cuando tenía 10 años que yo pertenecía a esa clase. Nunca olvides que perteneces a la clase más importante de una sociedad, la trabajadora, la que se levanta a las 5 o 6 de la mañana a sostener un país. Y en base a esa conciencia, a esa lucha popular, hacemos esto. Nosotros hacemos respetuosamente la política del recupero del trabajo y de la dignidad de los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, quedó clarísimo por qué no necesitan ser psicoanalizadas, es evidente.